Seguimos en Noticias con Mate y ahora tenemos nota. Así es, porque el documental Ni un pibe menos va a estar en la provincia. Este primero de junio a las 20 horas llega al espacio 73 Ni un pibe menos, porque Kevin no lo callaron y no lo van a hacer callar nunca. El grito de su garganta ya hace eco en nuestra provincia riojana. Pensaron que era otra voz, que ya no iban a escuchar, pero pudimos convertir ese dolor en lucha contra toda la violencia policial, la estigmatización y el abandono estatal. Bajo la dirección de Antonio Manco, hoy podemos contar la realidad de nuestras villas. Esta película, este documental, Ni un pibe menos, va a estar presentado aquí en la provincia por la regional de La Poderosa aquí en la provincia. Para eso estamos en comunicación con Yaye Silva para ampliar. ¿Cómo estás, Yaye? Te damos la bienvenida al piso de Noticias con Mate. Hola, chicos, buenos días, ¿cómo les va? Todo bien. A todos los que me están escuchando. Yaye, ¿cómo viene la presentación de este documental el jueves acá en la provincia? Sí, viene súper bien. Venimos ya ansiosos con que se estrene. Se estrenó hace muy poquitito en Buenos Aires, en mayo, justamente para el 4 de mayo. Así que somos una de las primeras provincias que lo va a replicar, digamos, en sus provincias, con la presencia de referencias nacionales, de chicos de Buenos Aires y de Córdoba que nos van a venir a acompañar y a contar un poco también cómo se vive en cada barrio donde ellos están trabajando y sobre todo cómo han avanzado ellos como organización, ¿no? Seguro. Kevin ya es bandera en muchas organizaciones y en muchas luchas, pero es la primera vez que van a presentar un documental, un material audiovisual respecto a lo que ocurría y también esto de volver lucha también a través de los medios, ¿no? En este caso de un documental. Sí, vos sabés que Antonio Manco es italiano. Él hace mucho tiempo quería venir a conocer a Argentina y cuando lo logró vino cayó a Villa Zabaleta, fue justo después de una semana después de la muerte de Kevin, y toda la realidad, todo lo que estaba viendo no lo podía creer, a tal punto de que decidió convertirlo en un documental, en una película que pudiera reflejar al mundo lo que estaba pasando en los barrios de Argentina, en las villas, más precisamente. Un nene de 9 años, o sea, hay gente que no conoce la historia y, sí. Y cuando decimos Kevin es eso, ¿no? Contarles que es un nene de 9 años, preso de toda esta situación que atraviesa, donde tenemos un estado ausente, que no le interesa lo que pasa en los barrios, que con la frase, bueno, que se maten entre ellos, no miden sinceramente lo que significan esas palabras. Nosotros tenemos muy muy en claro, es algo que lo decimos por ahí en la calle, mirá, liberaron la zona, y no está nada bien naturalizar cosas así, tener en cuenta que como lo que pasó ahí puede pasar acá, puede pasar en cualquier lado, y que vemos que nuestros barrios se vienen abajo y que nadie hace nada, ¿no? Sí. Kevin se transformó en una lucha, en una bandera, su familia acompaña, los padrinos, los amigos, la idea es que él no quede como un caso más, nadie quede como un caso más, que no haya otro Kevin, y que podamos de una vez por todas terminar con todo este abandono, la estigmatización a los barrios, pensar que porque estaba ahí él también, bueno, iba a ser un futuro narco, esos pensamientos tan tan feos, ¿no? Y lo peor de todo es que eso se está empezando a expandir y a naturalizar, y la idea es que poder frenarlo a tiempo y hacerles entender a las personas que porque vivas en tal o cual barrio, porque tengas al lado a tal o cual vecino, no significa que sos igual, y que esa persona no tiene la culpa, que esa persona no está ahí porque quiere, y que siempre hay una opción para salir. Seguro, Yaye, qué importante es justamente con una herramienta como un documental poder llegar con ese discurso, ¿no? Con ese texto hecho cine, combatir esta estigmatización que vos decís, y sobre todo esto, porque es también un discurso que viene de Buenos Aires y que viaja a todo el interior del país. Esta cuestión de vivir en la villa es lo peor que te puede pasar, y en realidad hay muchas realidades en consonancia que justamente necesitan tener una voz, como es el caso de Kevin también, que es una muerte tan injusta y dolorosa, y que por suerte se ha hecho lucha, se ha hecho bandera de eso, justamente para que no vuelva a pasar, para que no haya otro Kevin. Y este documental viene justamente a poder masificar esa voz, ¿no? Esa caída de un discurso súper conservador y estigmatizante. Sí, sobre todo, la idea es que pueda venir mucha gente, lo vamos a presentar en el espacio 73. Uh-huh. La idea en sí es que la persona que lo estén escuchando, la gente de los barrios, se acerque al cine. De todas formas, tenemos el sueño de poder llevar la película a los barrios, porque pasa esto, hay chicos que no conocen el cine y sienten que es un lugar muy lejano para ellos. Y estoy hablando de La Rioja, no estoy hablando ni de Buenos Aires, de acá nomás, a media hora en colectivo. Hay chicos que no conocen el cine, hay chicos que no conocen el Parque de la Ciudad, hay chicos que no conocen el Parque Sarmiento. Entonces, no solamente que no lo conocen, sino que ellos sienten que no lo merecen. Y la idea también es eso, de que ellos puedan ver que sí pueden, que no es un lugar que sea prohibido para ellos, y sobre todo que puedan ver que en otros lugares también se pudo, y que ver un ejemplo de que hay personas y organizaciones, trabajos y gente que hace 14 años que la viene peleando, que pudo salir adelante, es un granito de arena, es un empujoncito para demostrarte que vos también podés, y que por más de que tengas mil cosas en el camino que te traben, sabes que lo podés lograr, que no es imposible. Y la idea es esa, ¿no? Por eso también nos acercamos a las calles, entregamos panfletitos en el centro, o sea, que no sea solamente que se enteren por los medios, y también el boca a boca, que sirve un montón, ¿no? Que toda la gente se pueda acercar, y también incluso después de la película está pautado como una especie de charla, debate, donde, bueno, se pueden sacar todas las dudas, se pueden hacer preguntas, se pueden hacer acotaciones, comentarios, se puede averiguar sobre la familia, se puede averiguar sobre otros casos, puedes contar tu propio caso, está abierto para eso también. Buenísimo, Aye. Poder lograr que todos los pibes y pibas de los barrios puedan acceder al Espacio 73, que es un cine sumamente accesible y que tiene otro tipo de visión en cuanto al audiovisual, ¿no? Poder aprovechar eso que es tan rico. Y bueno, quería que nos repitas cuándo es la cita, este jueves. ¿Cómo? La cita para el documental es este jueves a las 20 horas. El jueves a las 20 horas, uh-huh. La proyección de la película, y después una charla debate, a donde, bueno, vamos a poder sacarnos dudas, charlar, comentar. Bueno, van a estar las revistas y los libros también disponibles de La Garganta, uh-huh. Para todos aquellos que quieran acceder a ella, incluso que recién la conozcan y quieran leer un poco más. Eso sería la gran presentación, pero la película va a seguir proyectándose el día viernes también, domingo y lunes. Bárbaro, entonces. Bueno, Aye, muchísimas gracias por este tiempo, y ahí estaremos en la presentación de la peli de Un Pibe Menos. No, muchas gracias a ustedes por ayudarnos a difundir, y sí, los esperamos a todos, y va a haber matecitos seguro. Gracias, un abrazo. Abrazo. Ahí estábamos en comunicación con Yaya Silva, ella es integrante de la regional de la Garganta Poderosa aquí en la provincia, que son pibas que vienen laburando de base en los barrios, ayudando en lo que más pueden, desde que pasó lo del tornado, por ejemplo, fueron claves en un montón de asentamientos donde se habían quedado sin absolutamente nada, y no aparecía ningún político. Ahí estuvieron las pibas también para ayudar a esa gente a que pueda volver a armar un hogar, si se quiere, y que también ayudan a las zonas más marginadas de la provincia. Así que vamos a estar ahí dando cita en este jueves a las 20 horas en el Espacio 73, imperdible el documental Ni un pibe menos, como decía Yaye, para que no exista otro Kevin. Y vamos a seguir con las noticias nacionales. No, dice el productor, enojado, tirando cosas contra el vidrio. De nuevo, Ismael. Vamos a ir a una pausa musical y así podemos discutir tranquilamente con el productor. Con los micrófonos sellados, por favor.